la suma total de dirigentes, ¿no? Me parece que hay como una idea de apoyar cierto sector del PJ, que nosotros, por supuesto, lo hemos criticado siempre, no lo compartimos. Y en ese sentido, algunos dirigentes parecen extraviados, ¿no? Yo no digo que sean extraviados. Creo que a mí me parece que hay una institucionalización popular, que son lo que pasó en el Parque Centenario, lo que seguramente mañana... En el Parque Saavedra. Mañana a partir de las 17 en el Parque Saavedra, la autoorganización de los compañeros que hubo un intento de despedir ahí de los programas de Argentina Trabaja, las cooperativas que automáticamente salieron a la calle. La Tupac Amaru haciendo un acampe donde antes lo hacía dirigente de los pueblos originarios, Félix Díaz, que mostró la hilacha cuando se entrevista con Mauricio Macri. Sí, ¿no? Bueno, está lo que pasa con la Tupac, lo que pasó con el encuentro de los pueblos hace dos semanas. Bueno, lo que anunciás vos de ATE el martes. Entonces yo creo que hay una institucionalización que es popular, una institucionalización que sale de abajo, y después está esta institucionalización formal, que en realidad lo que esconde es, no solo en el caso, yo creo que en el caso de la mayoría de los dirigentes del PJ, esta mirada como se terminó este peronismo auténtico que expresa el kirchnerismo, se terminó Cristina. Hay como un ninguneo de eso. Claro, no, yo creo que es un ninguneo, es una voluntad política. Y por eso mismo la expresidenta no aceptó la presidencia del PJ. En todo caso, ella impulsa, por las declaraciones que ha hecho, le impulsa el tema del Frente para la Victoria como una herramienta política que nuclee a los sectores interesados en profundizar las transformaciones. Muchas veces la presidenta declaró no sentirse identificada con el término justicialista, sí, sino con el término peronista. Exactamente. Que es más abarcativo, ¿no? Claro. No, y además me parece que estas son las pujas, y ahí juega el imperio, y juegan los grandes grupos económicos, los tenés a los Urtubey, a los Espinosa, a los Domínguez, operando en esa dirección. Nos sumamos a Mariotto en esta semana. Sí. Me parece que esa es una operatoria política que creo que va a ir al fracaso, porque en realidad el liderazgo del Frente Nacional y Popular lo tiene Cristina Fernández de Kirchner, eso es indiscutible. Entonces, todos los intentos de la derecha, del centro derecha del PJ, para desplazarla, para plantear el partido moderno, distinto, todo ese verso. Revisar las conductas. Exacto, sí, revisar las conductas, el partido. No, están soñando en un pacto de la Moncloa, ¿no? Como fue ese pacto que hicieron los pacto social. Un pacto social. Lo que propuso Lanusse en alguna oportunidad, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido nosotros volvemos a decir que solo el pueblo salvará al pueblo. Entonces impulsaremos la resistencia, impulsaremos la pelea, trataremos de construir el helicóptero para que se vaya antes, y los trabajadores organizados van a resistir estas políticas. Aún es cierto que con el cobro del aguinaldo todavía el efecto del ajuste no se dio, pero ya los trabajadores ya están percibiendo eso. En febrero, ya cuando empiecen a ver todo el efecto que tiene más profundo sobre no solo alimentos y cosas, artículos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera, sino también sobre los artículos que tienen que comprar para mandar los pibes al colegio. Aparte del gasto de las vacaciones, que va a ser muy muy reprimido, muy restringido. Sí, va a ser muy restringido. Además, el 42% de pérdida del poder adquisitivo es un dato no menor. Más lo acumulativo que ya traíamos del año. Claro. Y con un futuro de paritarias que empezarán en marzo y en general terminan consagrando los aumentos, no sabemos en qué monto serán, si alcanzan. Nosotros tenemos la idea de que en este gobierno no alcanzaremos a superar la inflación, por el contrario, la puja va a ser para... Yo tengo la idea, no sé si la compartís, que este gobierno viene por el salario de los trabajadores, bueno, básicamente. Obvio, si lo que significó la devaluación y, Y el tema de las retenciones es una transferencia de capitales a favor de los grandes grupos económicos, esto está claro. Ahí hay, para demostración, ahí Macri da unos números que cuando otorga esta especie de aguinaldo a las asignaciones universales por hijo y un pago desdoblado a las cooperativas de la Argentina Trabaja, él dice que invierte 3.300 millones de dólares. Y con eso desactiva una protesta inminente. Y lo que nosotros decimos, por ejemplo, el bono solicitado por los trabajadores del Estado, que vamos a reclamar el martes, empleo público en la Argentina debe haber 2 millones de trabajadores, de empleos públicos, ¿no? Se calcula. Y puede ser entre provinciales, municipales y nacionales, puede estar cerca ahí. De 2 millones. Bueno, pongamos solamente empleo público, no hablemos del empleo privado, que es mucho mayor. Multipliquemos un bono de 5.000 pesos por esos 2 millones de trabajadores, estamos hablando de 10.000 millones de pesos, que es lo que se niega a otorgar el gobierno. O sea, soluciona un problema social que, por otro lado, Medianamente, porque recordemos que Cristina en el 2013 ya dio un aguinaldo de 500 pesos hace 2 años, el de 400 pesos es muy escaso para esta etapa, ¿no? Y lo soluciona con 3.300 millones. Y para dar un bono solo a los trabajadores del Estado tiene que invertir 10.000 millones, que no lo va a hacer, no quiere hacerlo. No lo va a hacer si por lo menos hasta que nosotros ganemos la calle y lo reclamemos. Y ni hablemos del empleo privado, o sea, ahí entre la devaluación, la falta de bono para paliarla y lo que se arregle en paritarias, que van a ser muy duras, donde va a costar mucho recuperar lo perdido, esa es una masa de dinero fenomenal, que es lo que se transfirió a los más poderosos, a los ojeros, a los industriales. Ese es el dinero nuestro que se fue por la canaleta, en este caso, de los que más tienen, ¿no? Efectivamente. Yo de todas maneras creo que la discusión paritaria, que además no solamente abarca el salario, abarca las condiciones de trabajo, sí, abarca las cláusulas del convenio, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Me parece que van a ser muy duras. Primero por la pérdida del poder adquisitivo, seguramente porque ellos van a jugar con la amenaza de los despidos, porque esta política, además de liberar, ya lo hicieron, ¿no? El ministro de Modernización habló de revisar 64.000 empleos públicos. Sí, bueno, pero digo, en el Estado, pero también hay que tener en cuenta que ellos han levantado el tema de las importaciones, con lo cual ya hubo cesantías en Techint, en General Motors están anunciadas. Sí, bueno, no, pero además en la pequeña y mediana empresa, que es la que vive el mercado interno, entonces me parece que la ofensiva sobre los trabajadores va a ser persistente, por eso nosotros desde el peronismo de base estamos planteando en los lugares donde tenemos inserción y públicamente la necesidad de construir un frente unido de la encabezado por la CTA, por los sectores de la CGT que estén dispuestos a pelear, por los estudiantes, los campesinos, los originarios, los jóvenes que luchan, los trabajadores obviamente del Estado para enfrentar este ajuste que va a traer para aplicarse la represión, como se ha visto, ¿no? Sí, sí. Entonces, como en ese se marco anticipó en este marco yo creo que hay que seguir resistiendo. Así que me parece que el debate en las asambleas, el debate en los lugares de trabajo, es impulsar a los trabajadores a defender sus conquistas, a defender su salario y su puesto de trabajo, ¿no? Vamos a recordar otra vez a Dijépolo y a Tita en conjunción con quizá el tango. Cepolín tenía tangos festivos, tangos cómicos, tenía tangos tradicionales que llegó a interpretar Carlos Gardel, como Victoria o Gira Gira. Y también tenía tango con fuerte carga social, con denuncia social, porque Dijépolín se puso al hombro el 17 de octubre del 45 y le defendió hasta los últimos días de su vida, que fue muy corta, muy breve. Hoy, ahora lo vamos a escuchar, la vamos a escuchar a Tita en este tango inolvidable. Dale, Rita. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506. en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquín, va Don Bosco y la Miñón, con Chichu y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Saraca, Vitoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Bueno, ahí escuchamos otro tango festivo, cómico de Gardel, de Discépolo, en este caso interpretado por Carlos Gardel, Victoria. Se ponía contento porque se fue la mujer. La compañía de género no van a criticar por estos tangos, pero bueno, en esa época. Son parte de la cultura popular. Sí, señor, es así. Así como justo el 31, ese de tango tan gracioso, pero que bueno, hay que también contextualizarlo en la época que fue compuesto. Y aquí Cambalache, un tango reproducido muchas veces por muchos intérpretes, como un tango también de fama internacional, quizá más por su música, por su letra, que su letra digamos que está muy circunscripta al lenguaje popular argentino, una descripción de la realidad argentina de la época en que fue compuesto, en la década de los 40, donde vivíamos en plena década de infame, y Discépolo lo reflejó en muchas de sus letras. Muchas veces hemos pasado aquí en los audios del programa que hacía por radio, Discépolín, a mí me la vas a contar, en la que polemizaba con un personaje que él había inventado llamado Mordisquito, que era un gorila hecho y derecho, al que le enrostraba todo lo que había sido y gracias al peronismo había dejado de ser y no lo reconocía. Bueno, la historia vuelve a repetirse en muchas instancias y vemos como muchos compañeros, trabajadores y sectores medios y medios bajos han apostado nuevamente a estos gorilas que nos gobiernan. Bueno, hay que trabajar sobre la conciencia de esos compañeros, convencerlos, hablar con ellos cuando se produzcan los daños que seguramente va a producir este gobierno, hacerlo ver, recordarlo, ¿no? Recordar la época de los 90 cuando también la derecha gobernaba a través de PJ, encarnado en la figura del riojano que no voy a nombrar porque sigo siendo supersticioso, uno preguntaba y resulta ser que nadie lo había votado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué había pasado? Me parece que se va a producir un fenómeno parecido y es en posible, esta etapa. Es posible. Es posible, ¿no? Bueno, no, no, vamos a ir a la tanda de las 9. Quiero remarcar que no, los compañeros de Loma de Zamora me mandan un encuentro muy importante, que es hoy mismo, sábado 26 de diciembre. Dice el texto, el banner, lo abrazamos para defenderlo. Estamos hablando del Pozo de Banfield, hoy sábado 26 de diciembre a las 11 horas, en la calle Siciliano y Bernet, Villa Centenario, Banfield, convoca a la mesa de trabajo Espacio para la Memoria, ex Pozo Banfield, por más memoria, verdad y justicia, ni un paso atrás, continuidad de los juicios a los represores y sus cómplices, no a la violencia institucional, defensa incondicional y continuidad de los espacios de la memoria, vigencia integral de los derechos humanos. Si bancás los derechos humanos, tenés que estar. Ahí nuestros compañeros de la zona, Saúl Sandoval y los compañeros van a estar presentes, forman parte activa de estos grupos. Y bueno, importante el anuncio que nos pidieron hiciéramos y vamos a tratar de